Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Acuérdate del sábado. Estamos estudiando el sábado en el marco del pacto eterno, no solamente como el mandamiento, sino su función dentro de nuestra relación con Dios para poder permanecer en su pacto y ser fieles. Nuestro texto de hoy es Éxodo 20:8. Acuérdate del sábado para santificarlo. Ayer hablamos de la santificación y aquí nos vuelve a repetir este asunto. Acuérdate para santificarlo. ¿Qué es acordarse? Los seres humanos tendemos a olvidar muchas cosas. Hoy existe una enfermedad que ataca el sistema neuronal y que hace que las personas olviden, no reconozcamos tiempos, lugares, y terminamos sin reconocer a nuestros seres queridos. Eso le pasa al ser humano. Por eso el Señor dijo, voy a poner un santuario en el tiempo para que ustedes me puedan recordar. Echemos memoria de algunas cosas que Dios colocó como para que nos recordáramos. Por ejemplo, la señal del arco iris nos recuerda que Dios hizo una promesa. Yo no voy a volver a destruir el mundo con agua. Yo mantengo esa promesa. Bueno, en este santuario del tiempo, el Señor dijo, acuérdate, no me olvides. Cuando olvidamos a una persona, la cambiamos por otra. Cuando decimos que amamos a alguien y ponemos a otra persona en su lugar, no nos acordamos de otra persona. Recuerden que vivimos en un espacio donde hay una guerra entre el bien y el mal. El bien está representado por Dios y el mal está representado por Satanás. Y Dios dijo, quiero poner un día en la semana para que tú te acuerdes de mí, para que nunca me olvides. Pues déjeme decirte que la mayoría de la iglesia cristiana ha olvidado el monumento conmemorativo de Dios, el sábado. Y tal vez algunos no lo sabían y no tienen la culpa. Me refiero a aquellos líderes religiosos que predican en los púlpitos, torciendo muchos textos, imponiendo prejuicios o malinterpretando las escrituras cuando hay una claridad de que ese día viene desde la creación, irá hasta la eternidad, como lo explicamos en la introducción, lea Isaías 66, 22 y 23. Cuando estemos en el cielo, iremos a hacer culto los sábados. Isaías 66, 22 y 23. Como Dios me quiere a mí en el pacto, Él todo el tiempo me está diciendo, cada 7 días de la semana me está diciendo, acuérdate que tenemos un pacto, acuerda que tenemos una relación. Y claro que cada día puedo reforzarla, pero es que como trabajas y estudias, solo existirá un día donde Dios dijo, no te preocupes, déjalo en mis manos, yo me encargo de tus necesidades, yo me encargo de lo que son tu añadidura, tú busca primero el reino de Dios y su justicia, la añadidura es mi problema, yo soy el Dios del pacto. Lo único que te estoy pidiendo es, acuérdate. Qué lindo es Dios. Es como una esposa despidiendo a su esposo que se va a otro país por necesidad a trabajar y la esposa le dice a él, mi amor, no me olvides. Y ella tiene que hacer algo y él tiene que hacer algo, llamarse todos los días, escribirse cartas, poner señales para no olvidarnos. Cristo se fue y nos dijo, por favor, no me olvides. Te dejo un día a la semana. Te dejo la señal del pacto. Encuéntrate conmigo y entonces tendremos un pacto eterno. Los dos podremos estar juntos para siempre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.